estamos con el contador Gabriel Smale para hablar de economía en esta primera mañana de la radio. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda mi amigo usted? Todo tranquilo por ahora. Bueno, me alegro. Bueno, se ha movido bastante el dólar, bueno, hay medidas del gobierno, definitiva. En estas últimas 48 horas, que no ha salido al aire usted, ha habido movidas, ¿no? Tal cual, vos sabés que, bueno, inclusive ayer ya cuando estábamos un poco preparando lo que iba a ser la columna de hoy, en algún momento discutimos, decíamos, a ver, ¿tiene sentido hablar de esta modificación que intentaban hacer en bienes personales? Uh-huh. Primero porque era un disparate, no tiene ni pie ni cabeza. Uh-huh. Y segundo, que no iba a llevar mucho tiempo explicar todas las cosas malas que tenía esta medida. Uh-huh. Bueno, justamente que estábamos tratando de compactar el tema de esto, precisamente, ayer sale el ministro de Economía, Axel Kicillof, y desmiente al jefe de gabinete y a su vez al titular de la AFIP. Con lo cual, supuestamente, esta medida no va a ser tomada porque Cristina no quiere. Bien. Indirectamente, en materia económica, esto que se desprende, yo no sé cuánto tiempo más va a aguantar Echegaray en funciones, primero. Viene cascoteado el hombre, ¿eh? Viene muy cascoteado, y segundo, yo no sé... Bueno, tampoco... no creo que más cascoteado que Moreno, y al final lo bancaron, pero... Pero, precisamente, pero y a lo que voy es esto, o sea, vos tenés un jefe de gabinete, ¿sí?, que habla mucho de temas económicos por su perfil. Uh-huh. Tenés un titular de la AFIP y tenés un ministro de Economía, y en realidad hoy no sabemos quién es el que comanda el equipo económico. Ajá. Porque se contradicen entre ellos y se contradicen públicamente, ¿sí?, y en temas importantes. Vamos a dejarlo ahí, no vamos a hablar de bienes personales, ni mucho menos, repito, era una medida que no tenía ni pie ni cabeza, pero por donde se la mirara. Uh-huh. Lo que sí vos recién decías es el tema del dólar. ¿Te acordás que hace un tiempo nosotros... explicamos que estaba el dólar oficial, estaba el dólar blue, el celeste, sí, sí, el green, el tarjeta, ¿te acordás? Sí, sí. En algún momento explicamos el dólar conserje. Estaba el dólar Messi en algún momento. El dólar Messi. Bueno, ya me parece que en cualquier momento el dólar Messi desaparece. Ajá. Y va a aparecer, no sé, el dólar Carlitos Tevez o el dólar Kun Agüero. ¿Por qué? Porque el dólar Messi era el dólar alrededor de 10, o en 10. Sí. Y ayer el dólar, o sea, blue terminó en 10,90 y pico. Claro, casi 11. Casi 11. Sí. Así que con lo cual en cualquier momento el dólar Messi deja de estar, ¿sí?, en el paquete de la economía argentina y nos va a aparecer otro dólar. Esperemos no llegar al dólar Nico Pesucci. No, esperemos que no. No, ya estaríamos... al horno con frita, pero bueno. Sí, sí, sí, esperemos que no. La realidad es que el dólar arrancó el año con una mayor demanda y un recalentamiento de precios que... Bien, el... no es malo, ¿eh? Viene malo usted. ¿Qué te pasa? No, digo, viene ahí con... Sí, pero es así, ¿viste? Y un recalentamiento de precios, viste, que lo sacó en pocos días por encima de los 10 pesos, y muy largo los 10 pesos. Claro. En un mercado... que vamos a reiterarlo, es un mercado altamente especulativo, es un mercado reducido, ¿sí?, el del dólar blue, pero es un mercado que obedece a fundamentos económicos y es un mercado que me marca la cancha. Claro. La consigna sigue siendo escaparle al riesgo argentino, y aquellos que dicen que el dólar sube solamente por una demanda estacional producto de las vacaciones de los que viajan al exterior, muchachos, me parece que tienen un parche en el ojo. Acá hay que poner en juego que existe un riesgo argentino, es decir, que existe un riesgo pesos, y con lo cual yo me quiero deshacer de los pesos. Y aquellos que piensan que en la economía argentina en algún momento va a estar peor de lo que está hoy, por ahí dicen, bueno, compro el dólar blue a 10 largo, casi 11, porque en algún momento va a subir y me saco de encima los pesos que tengo en el bolsillo. Sí. Eso le llamamos al riesgo argentino. Mm. La compra de dólares en la búsqueda de refugio en un bien ligado a una dinámica financiera del exterior, en este caso del gobierno de Estados Unidos, que es el emisor de la moneda, el emisor de la divisa, y su eventual estabilidad. Es decir, que nosotros cuando nos deshacemos de pesos para comprar dólares, lo que hacemos es confiar en la estabilidad económica del gobierno de Estados Unidos porque no confiamos en la estabilidad económica de la Argentina. Claro. No queremos quedar expuesto a la degradación de valor de la moneda doméstica. Sin embargo, el mercado paralelo sigue ciertos indicadores que apuntalan la consistencia de esta recorrida alcista. Uno es que aquel aumento de la demanda de la moneda norteamericana frente a una oferta estrangulada por los controles oficiales en la Argentina. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, que cuanto más me cierran el que yo pueda comprar, me limitan, más va a subir el paralelo. Otro es la relación cada vez más tensa que hay entre las reservas del Banco Central y la base monetaria. ¿Qué significa esto? Que las reservas del Banco Central hacen que la economía de un país sea fuerte, es decir, que la moneda de un país sea fuerte, las reservas tienen que servir para cubrir el circulante de billetes que hay en la Argentina. Cuando el número, en comparación de lo que yo tengo guardado con lo que tengo dando vuelta, empieza a mostrar ciertas señales de alerta, yo dejo de confiar en esa moneda. Traducción, dejo de confiar en el peso. Uh-huh. La emisión de pesos sin respaldo no va a tener pausa en el 2014, aunque probablemente se atenúe el ritmo de expansión. En el 2012... la expansión había sido de un 30, o sea, se imprimió billete por un 39% anual, ¿sí? Y en el 2013 se va a cerrar alrededor del 30%, uh-huh, para que tengamos otra idea. Uh-huh. Es decir, la cantidad de billetes que se imprimen y que circulan, ¿no? Uh-huh. Otro factor que contribuye a la apreciación del dólar blue es el avance manifiesto de la inflación. Un nuevo acuerdo de precios para un centenar de productos básicos es en realidad una señal desalentadora que envía el gobierno luego de los dos experimentos fallidos para contener la inflación con la gestión anterior de Guillermo Moreno, que iban en este sentido, es decir, con acuerdo de precios. Una vez más, estamos atacando las consecuencias en lugar de atacar las causas. En el 2014... va a ser un año marcado por precios crecientes, ya tenemos algunos ejemplos, alza de combustible, de peajes, de pasajes, ¿sí? Son peldaños en este camino ascendente con impacto inmediato en el bolsillo de los consumidores, es decir, precios en suba, devaluación oficial, es decir, cada vez más vertiginosa, aunque distante del ritmo que cobra el dólar blue, se va a seguir poniendo presión a esta presión inflacionaria por el encarecimiento de los productos importados que vienen para la Argentina, lo que hace que va a disminuir la demanda ya de por sí restringida de artículos del exterior, cuya oferta es uno de los instrumentos para mantener a raya los precios internos. ¿Qué queremos decir con esto? Que a medida que sube el dólar, es menos tentador traer productos importados. Y si los traigo los productos importados, no van a estar baratos, van a estar caros. Con lo cual, tenemos que tener en cuenta esto. Lo que vemos que a este ritmo, el 2014, vamos a tener inflación alta, seguro, devaluación del dólar alto, seguro, y mayor presión tributaria para todos los argentinos, no tengo ninguna duda. Bien, bueno, felices fiestas. ¿Cómo venimos? Bien. Venimos bien. Vamos bárbaro. Recién lo decíamos, o sea, en la suba del dólar blue tiene que ver con la inflación que tenemos. Y tiene que ver de cómo se lo combate. Y la realidad es que podemos decir que el hombre es el único animal que se tropieza dos veces, si querés, con la misma piedra. Uh-huh. Se volvió a insistir con un acuerdo de precios, ¿sí? Casi 200 productos. Y ya hemos analizado, especialmente el lunes, el poco o nulo efecto de un acuerdo del precio del estilo que se está implementando, si bien está un poquito más prolijo que los anteriores. Uh-huh. Nuestra economía cuenta con alrededor de 10.000 productos de compra habitual. Entonces, esos casi 200 tienen o representan una muy baja representatividad de los productos de este acuerdo, y refleja un poco la impericia de quienes hacen la política económica bastante lejos del común de los mortales. Alguien del gobierno podría incluir, si quedamos así, como hizo en algún momento Guillermo Moreno, ¿sí?, las cremas para depilar, ¿no? Es decir, se congelan algunas cositas en especial sin ver el tema macro. A ver si se entiende lo que quiero decir. Congelando casi 200 productos, no podés frenar la inflación, porque la cantidad de productos que te mueven la economía son mucho más. Para que se entiendan, es como que me digan que van a congelar el alquiler de los departamentos de un ambiente. ¿Y todos los demás? Si me atacás uno solo, ¿qué pasa con el resto? Es algo muy parecido a ese ejemplo. También lo que se supo en estos días es que, si bien el acuerdo va a ser por 3 meses, como habíamos hablado, va a tener revisiones, y que a partir del 16 de enero va a regir para el interior. Lo que se está hablando es que van a tratar de empezar rápidamente por los lugares turísticos. Ya se habla de la costa y de las provincias. Ajá. Una medida que se tomó a principio de año también es la extensión por 3 meses del blanqueo de capitales. ¿Te acordás los SEDIN y los BADE? Sí. Que en realidad medio fue un fracasito. Bueno, ese fracaso lo extendieron por 3 meses más. A ver si pueden convencer a alguien de que traiga plata en negro generado por alguna actividad comercial no declarada, por algún ingreso no declarado, lo traiga acá esos dólares y a cambio de eso yo le doy un papel. Ajá. La iniciativa para que ingresen los dólares necesarios será para la Argentina algo más que solo sintonía fina de las políticas económicas actuales. Ya con el 2014 entrado, ya palpitando el Mundial de Fútbol en Brasil que se nos viene, estamos con un dólar Messi que nos está quedando al borde. Volvemos a repetir, el precio del dólar paralelo ayer estuvo 10.90 y pico, y esto no es más que otro síntoma sobre la desconfianza que tenemos en el peso, a razón de una pérdida de valor en promedio de un 30%, donde la gente trata de buscar refugio en cualquier cosa en lugar de quedarse con los pesos en el bolsillo. Estos hechos que están ocurriendo en el lapso de un mes, nada más ni nada menos, está haciendo que, lamentablemente, se torna imprevisible la Argentina, y esto perjudica las condiciones necesarias para, por un lado, favorecer el ahorro de los que vivimos ahí, en lo que vivimos en este país, y dos, para favorecer la inversión que tanto se necesita para lograr el crecimiento para el desarrollo del país. La realidad es que hoy pareciera más que hay una caza de brujas, por un lado, buscando el malo de la película. En otros temas se trata de esconder la tierrita abajo de alfombra, en lugar de ver el problema, reconocer el problema, enfrentar el problema con las cosas con su nombre, que es inflación. Nunca es tarde para reconocer la inflación. Una vez que yo pueda reconocer el problema, la realidad es que ya tenemos la mitad del problema resuelto. Pero el tema es que no lo reconocemos ni mucho cerca. Bien. Gabriel, muchas gracias. Cortito, Jorge. Decime. Ayer a la tarde, Cristina reapareció en la Casa Rosada. Sí. ¿Sí? Medio titular. Seguramente se habla de que hoy puede ser, hoy o mañana, pero calculaban que hoy, cerca del mediodía, podía llegar a ser la reaparición pública de Cristina. Claro. Como presidenta, de, vamos a llamarlo así, formalmente, no de vacaciones, que se entienda lo que estoy queriendo decir, ¿no? Sí, sí, sí. El anuncio, viste, porque si reaparece va a tirar buena noticia, va a tener que ver con el aumento en la asignación universal por hijo. Bueno. Ya te lo voy adelantando, que por ahí va a venir el anuncio de Cristina. Bien, mi amigo, gracias. Bárbaro, Jorge, nos estamos viendo. Abrazo grande. Hasta luego. Ahí estaba el contador Gabriel Esmale, ahí estaba hablando de economía, nuestro En Línea Noticias, 89.5 del Sol.